Y seguimos conversando con Nahuel Quiroga y Marcelo González sobre este cuarto encuentro de cooperativas. Y había un apellido que a mí se me olvida. Cooperativas y... ¿Quién más participó de este encuentro de cooperativas? Eran modelos de producción y cooperativas. De modelos de producción y cooperativas, claro. Sí, para hacer la información lo más correcta posible, hay que entender que este encuentro de cooperativas no lo organizaba solo Santa Ana. Sí, participaba Santa Ana, Cooperativa de Trabajo Cordillera, Cooperativa de Trabajo Coenergía, Cooperativa de Vivienda Paihuén del Cerro Barón, Red Hábitat Popular y Cooperativa Yungay de Vivienda Yungay en Santiago. Ah, y claro, esas fueron las que organizamos. ¿Y tuvo participación también de organizaciones internacionales, como en veces anteriores? ¿Vino alguien de Argentina? No. Contamos la experiencia de nosotros haber ido a los distintos países. Ah, cierto, lo de Neuquén, Montevideo, y un poco lo que se está transmitiendo a todo nivel es un poco lo mismo, ¿no? O sea, un poco la disyuntiva que estamos planteando recién. Bueno, ¿qué hacemos las organizaciones comunitarias? ¿Nos vamos a buscar trabajo a otro lado o intentamos ver de qué manera podemos subsistir internamente? Yo creo que ese es un poco el gran tema. Yo creo que ahí están todos los conflictos y en eso no hay, yo creo que no hay fórmulas secretas ni que lo que estemos hablando ahora es lo correcto. No lo sabemos para nada. O sea, por ejemplo, hoy día en el Cerro de las Cañas, el Centro Comunitario de las Cañas está iniciando un proceso de cooperativa. Van a formar por lo menos dos cooperativas más en temas de... También pensando en esa gran disyuntiva. A ver, estoy trabajando en el centro comunitario y ¿cómo vivo? Tengo que ir a buscar pega. Y si voy a buscar pega, tampoco la alternativa es que voy a ser jefe de un banco o voy a ganar un sueldo enorme. La alternativa que tengo va a ser ir a... Que un poco lo que pasa en muchos de los cerros. O voy a ser pioneta repartiendo Coca-Cola, o voy a manejar un taxi, o voy a manejar una micro, sin desmerecer ninguno de esos oficios. Pero digo, después de dar vuelta el vaso de agua... Que vaso que no debías haber estado cerca del micrófono. Pero que ya estaba, pero no pasó nada. No ha pasado nada. Y claro, estábamos hablando de... Yo creo que esa disyuntiva genera mucha... Y ahora, yo tampoco creo que hayan recetas. Yo creo que hay organizaciones sociales que dicen, no, que siempre se trabaja solo con voluntariado y va a funcionar. Creo que es cierto. No creo que aquí haya una fórmula mejor que otra. Tiene que ver con el contexto, con los integrantes y hacia dónde va un poco la organización. Pero creo que la gran disyuntiva es cómo trabajar los temas tan complejos del dinero, el capital. Porque imagínate solo el tema de cómo se distribuye la luca dentro de la cooperativa. Hay cooperativas que dicen que todos ganan lo mismo. Otras cooperativas que se ganan dependiendo de las horas que haya a trabajar. O sea, no hay fórmulas determinadas que funcionen mejor que otras, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también en una organización social comunitaria cuando se introduce la cooperativa y se establecen también, cambian las relaciones de trabajo que en algún minuto fueron horizontales y cambian en base a las responsabilidades también? Hay un jefe de obra, hay personas que diseñan, que planifican. Sí y no. O sea, yo creo que también tiene que ver cómo uno conceptualiza el ámbito de la producción y el ámbito del trabajo. Si nosotros creemos que el trabajo solamente es el trabajo salariado, claro, vamos a tener cierto, hacemos esta diferencia entre aquel que recibe salario y aquel que no recibe. Pero creo que es como volver al 1800 en esas definiciones realmente. Y lo que nosotros tenemos como conceptualizaciones más contemporáneas, si no quiere decir que el ámbito de trabajo sea en cualquier ámbito. Y también que hablar de producción y reproducción es una situación casi un eufemismo en lo que pasa en la contemporaneidad. Entonces, cuando nosotros problematizamos primero o reconceptualizamos o problematizamos los conceptos, lo que te permite, en otra manera, es tener claro el tablero de juego donde uno está. Y el tablero de juego desborda lo que son los parámetros que estábamos acostumbrados a poder entender. Entonces, esa es una primera situación. Entonces, creo que porque antes, si uno tenía una visión de que el trabajo ocurría en una fábrica y por ende había una organización en relación a eso, esa situación es del pasado. Entonces se nos amplía el campo de la producción, por ende se nos amplía también el campo de la politización de la producción. Entonces yo creo que ahí va el tema. Y eso nos permite, de otra manera, tratar de afirmar de que las organizaciones comunitarias en su ámbito de acción es un ámbito productivo. Entonces, y por ende, aquel que participa también es un trabajador o trabajadora. Entonces yo creo que esa es una condición básica que nos permite vernos en iguales. Ahora bien, sobre las tareas y roles a cumplir, no hay receta también. Y lo que nosotros hacemos, por lo menos dentro de la cooperativa Cordillera, es que si bien tenemos, yo no hablaría de jerarquía, lo que tenemos son roles. Y esos roles, obviamente, hay mayor experticia de algunos u otras en poder hacerlo. pero al final del día significa que la persona tiene claro que su rol está concatenado con otros en términos de poder sacar algún producto, poder hacer algún servicio, fuese lo que fuese. En esa condición, obviamente que es necesario colectivizar esos saberes. Yo creo que lo que más hemos tratado de hacer en estos últimos años es entender que las lógicas de producción son conocimientos que se deben transformar en saberes, y los saberes es una apuesta en común. Eso significa, nosotros nos dedicamos a la construcción, significa, por ejemplo, no solamente los arquitectos hacen los diseños o proyectan, sino eminentemente son fundamentos, y esos fundamentos se discuten. Entonces, el compañero o compañera que tiene que colocar el clavo tiene súper claro de que no está cumpliendo la función solamente de colocar el clavo, sino al mismo tiempo, esa puesta de clavo tiene que ver con una decisión de diseño a la cual también participó. Entonces yo creo que eso relativiza la situación de la jerarquía y también te coloca en una posición diferente frente al trabajo, como uno lo entiende, como uno lo comprende y lo hace para sí. Esa es una circunstancia. Si bien entendemos de que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos diferencias de sueldo, que tiene que ver con horas, que tiene que ver con impronta y también tiene que ver con roles. Y con horas de trabajo. Y con roles, ¿ah? Con horas de trabajo. Con horas de trabajo. Tenemos otros compañeros y compañeras de otras cooperativas que tienen la lógica de que todos ganen igual. Por eso te digo, no hay receta. Eso no significa que una o la otra no hayan liderazgo, de que no hayan roles. No, una cosa no condice a la otra, que digamos. Porque ahora, se tiende a confundir. Pero también ser súper sincero en este tema. Aquí venimos también a esta entrevista, ojalá bajo ningún punto de vista, ni dando recetas, ni diciendo esta es la panacea y esto se hace así. O sea, la cantidad de formas que hay. De hecho, tenemos que también considerar, para ser sinceros con la conversa, no todas las cooperativas son iguales. O sea, Capel, Colún. Claro. Algunos hablan. Nosotros sí tenemos una definición que es relativamente clara, por lo menos en el ámbito de las cooperativas que nos vemos, por lo menos de las cooperativas de trabajo. O sea, no, son relaciones sin explotación, que significa de que no hay empleados. ¿Ya? Son que nadie se queda con la plusvalía del trabajo del otro. Claro. Entonces, también entender que. Recordar lo que comentábamos recién, que es una de esas luchas que se dieron en los 60 por los compañeros y compañeras cooperativistas de antaño. Tienes que recordar que las cooperativas no pagan impuestos a las utilidades. Eso hace muy interesante para personas no cooperativistas formar cooperativas y funcionar como una empresa común y corriente y simplemente no pagar impuestos. Por lo tanto, lo digo simplemente para que el tema de las cooperativas no es la panacea y no es el fondo, es el instrumento jurídico que te permite funcionar. Cuatro personas podrían formar una empresa, una SPA, una SA, y funcionar de manera orgánica y no explotar, y podrían hacer lo mismo. Lo que hay detrás es un poco es la mecánica y la filosofía que tú le estás metiendo al trabajo. Entonces, tú te encontrás con cooperativas que en definitiva tienen de cooperativas solamente también el RUT y que no pagan impuestos, y te encontrás, por eso digo, Capel, Colún, por lo que hemos sabido, no sé cómo estar, parece que no es tan democrático el trabajo interno. El tema de las utilidades, el tema de muchas cosas no son del todo. Y por ejemplo, para nosotros, volviendo al tema del encuentro de producción y cooperativa, para mí fue súper interesante y súper motivador ver que llegaran compañeros, por ejemplo, de la cooperativa Jatún Nehuén de Santiago, que son los barrenderos y gente que antes hacía el aseo y que hoy día se formalizó en una cooperativa y le presta los servicios a la municipalidad de Recoleta. Son 72 compañeras y compañeros que hoy día es un proceso que deberíamos estar todos mirando para saber cómo va ello y que darle todo el Nehuén para que salgan adelante, porque nosotros somos 8. En esa cooperativa de Jatún Nehuén son 72, imagínate lo que es poner de acuerdo a 72, pero ahí están, y creo que ahí hay una cooperativa de trabajo que en lo personal me interesa mucho cómo van avanzando, porque es un gran experimento, una cooperativa ya mucho más grande, con licitaciones y con lucas de mucha plata involucrada. Imagínate lo que es hacerse cargo del aseo y ornato de una comuna. Claro. Imagínate las asambleas también. Claro, y además de una lógica. La definición de cuánto gana cada uno. Y además claro. De que se condice también en una lógica de las compañeras y trabajadoras de esa cooperativa, son eminentemente la mayoría latinoamericanas, emigrantes latinoamericanos. Entonces también le colocan una condición bien particular a un mundo que nos vamos a enfrentar y que también no lo tenemos muy claro en este país tan racista, cómo va a solucionar esta fuerza Jatún Nehuén, es una cooperativa que para mí a los compas realmente Jatún Nehuén, todo el Nehuén, porque Bueno, si a alguien le interesa y quiere buscar en internet esta cooperativa, ¿cómo puede buscarla? No tengo claro si tendrá. Mira, pero sí, lo que los compañeros pero, y compañeras. Puedes decir el nombre más lento y así. Por ejemplo, yo no, si no estuviera escuchando en mi casa, yo estaría anotando. Hatun Nehuen. Hatun Nehuen. Pero lo que sí hay es una federación de trabajadores, una federación de cooperativas de trabajo que es Trasol. ¿Ya? Que Trasol significa trabajo solidario. Sí. Que está organizando las cooperativas. Que está organizando las cooperativas en el ámbito del trabajo. Y por otro lado, el ámbito de las cooperativas de vivienda es la red Hábitat Popular. Si bien, en términos, si esta fuese una lógica estatal, que digamos, haríamos la separación sectorial, de que bueno, ellos se dedican al trabajo, estos se dedican a la vivienda. Nosotros creo que una de las cosas que sí avanzamos en este encuentro es que fue entender que la complejidad de los mundos cooperativos, por entenderlo así, no están asociados a sectorialidades, sino estar asociado efectivamente a entender la producción en un ámbito mucho más amplio. Y eso nos coloca en una posición totalmente diferente, creo yo, a lo que estábamos percibiendo hace un par de años atrás, que las cooperativas de trabajo avanzaban por un lado, que las cooperativas de vivienda por otro, las cooperativas agrícolas por otro. En este momento ya hay como una visión de que efectivamente se puede integrar, porque también ha habido mayor reconceptualización sobre las temáticas en relación a producción. O sea, ojo, yo creo que esto sí que es un salto cuantitativo, organizaciones y movimientos preocupados de los factores productivos, o por lo menos con un indicio claro a tener que es una pelea y una batalla hay que darla en el aquí y en el ahora. Con seguridad alguien va a decir que es la mercantilización de las organizaciones comunitarias. Capaz que sea capaz así. Capaz que sea así, no sabemos. Pero la otra alternativa tampoco me deja tan claro, decir, no, el dinero no entra a las organizaciones comunitarias, así que me voy a emplear a precarizar en otro lado, pero aquí no cobro. Claro, y creo que tiene que ver un poco con el nivel de dignidad también que vamos entendiendo cuando trabajamos en algo. Por ahí, no sé, pues yo quiero trabajar y no recibir ningún sueldo porque considero que es mi tiempo libre, que es un pasatiempo, qué sé yo. Pero también eso me hace tener que estar explotada en otro trabajo, apatronada en otro trabajo y dedicarle la mínima parte de tiempo y apurada o estresada a lo que realmente me gusta hacer. Entonces también es... Creo que va por ahí, o sea, si a ustedes les gusta, no sé, la construcción y pueden realizarlo entre 8 personas y ojalá después sean 100 haciéndolo, perfecto. Y pueden hacerlo y pueden postular a sus fondos y generar trabajo para más personas, valorando y dignificando también lo que significa ese trabajo, pagando lo que hay que pagar, llegando a acuerdos comunes, que, o sea, no, en ningún trabajo pasa eso. Y también desarrollando proyectos que tienen que ver con el tipo de sociedad en la que creemos, porque no es lo mismo hacer una mega construcción de un edificio en Valparaíso que le va a tapar la vista a todos los vecinos, a una cooperativa de trabajo como la que ustedes tienen en Santa Ana, que desarrolla espacios de habilitación vial, y mejoramiento de las plazas, de las calles, del mismo cerro en el que habitan, del Cerro Cordillera. O sea, transformar el espacio en el que viven los mismos trabajadores de la cooperativa, yo creo que es cambiar también las lógicas de que yo trabajo por lo que creo. Eso yo creo que es la pelea más grande que tratamos de dar. O sea, no, se entiende, o sea, por un lado es el ámbito productivo, por el otro el ámbito de las organizaciones sociales, organizaciones comunitarias y un ámbito también territorial. Yo creo que cuando uno esa tríada se une, efectivamente hay cambios. Yo lo coloco comúnmente en el ejemplo de las compañeras y compañeras, la mayoría de nuestros compañeros son del Cerro Cordillera, que si bien con una gran impronta de participación organizacional por parte de ellos, son cosas súper sencillas. O sea, que un compañero que tiene 2 hijos o que tiene 3, en el caso mío, o sea, está bien, nosotros podemos hacer esfuerzo en términos voluntarios, pero llega a un límite. Claro. ¿Me entiendes o no? O sea, tenemos vidas también de por medio. Integrarlo significa efectivamente encontrarle sentido también a la vida. ¿Se entiende? Hemos visto cambios cuantitativos en nuestros compañeros y en nuestros compañeros, en la forma en que se relacionan, en la forma en que entienden no solamente el trabajo, sino la relación con el otro, ámbitos de solidaridad, ¿ya? Porque tampoco no todos los compañeros y compañeras que llegaron a la cooperativa llegaron por convicción, llegaron por necesidad de trabajar, que también es una cosa interesante. O sea, porque no es un mundo de los convencidos o de las convencidas. También es un mundo que se amplía y que desborda hacia otros mundos a los cuales comúnmente no tenemos esa capacidad de diálogo. Y lo interesante acá es cómo poco a poco, por eso que ponía el ejemplo del compañero de Betorque que dijo voy a cagar fuera el tiesto y al final le dio el clavo. Esta cooperativa de construcción, igual compramos aceite, igual compramos tomates, y él nos está planteando, ¿y por qué en mi cooperativa de Betorque no puede venir una vez a la semana con los tomates y las cosas? Y uno empieza a ver. Lo que decía Nahuel, ya no es sector, esto se transforma entonces en una forma de organizarse por medio de las cooperativas que te permite no articular solo el trabajo ni solo la vivienda, sino que la vivienda, el trabajo y mi barrio y qué como y qué consumo. Y empezáis a ver tejido económico y empezáis realmente a intentar levantar un modelo económico paralelo. en un ámbito prefigurativo, que se entienda. Siguen siendo ejercicios casi de laboratorio, son pequeñas experiencias, pero que vamos ampliándolas. Entonces, cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, pensando en Santa Ana, ¿por qué no se podría formar cooperativa, por ejemplo, que no hay muchos permisos de técnicos en sonido, en iluminación, en carpintería para hacer escenografías de teatro? Si en definitiva son trabajos, o sea, nos, siempre decimos, todos deberíamos estar preparados para conectar una mesa de sonido y poder salir y amplificar, porque al final también se ocupa en el trabajo comunitario, por lo tanto, y eso se demanda. O sea, compañías de teatro, conciertos, los técnicos también están por medio de otras empresas, que hay un ámbito ahí muy importante, el tema de las cooperativas, que pudiesen entrar, sobre todo en Valparaíso, con la cantidad de actividades culturales que hay, o de hay licitaciones, hay cosas que siempre se están necesitando y que podrían ser solventadas desde el mundo de las cooperativas. Se va relacionando con la autodeterminación y lo que queremos hacer en nuestra vida cotidiana, en la forma de vida que queremos tener, yo creo. Entonces también es una forma válida de entenderlo. Por ahí la persona que está escuchando puede no estar de acuerdo, y es totalmente válido también si quiere ir a trabajar a un trabajo convencional, o si quiere vender su IP a la calle, o si quiere vender ropa, qué sé yo, que no lo ha hecho, todos hemos hecho de todo. Entonces también tiene que ver con no eso, comprender que existen diversas formas, pero esta es un ejemplo de la búsqueda de también una nueva manera de trabajar colectivamente y de dignificar el trabajo. Ahora, es interesante lo que ustedes plantean de entender el cooperativismo como una forma de relación, de la relación de los medios de producción, que puede aplicarse a cualquier rama de producción, sí, desde servicios, agrícola, vivienda, trabajo, un sinnúmero de cosas, pero también entenderlo desde la práctica, porque se han dado relaciones solidarias entre distintos cerros de Valparaíso, entre el Cerro Barón, entre Vergel, entre Las Cañas, Cordillera, que también ha sido bonito y ha sido un proceso, y que sea ya el cuarto encuentro de cooperativas, también está hablando de un proceso que va creciendo y se va fortaleciendo en la práctica. O sea, que haya venido gente de Petorca, había unos compañeros de Punta Arenas, que habían venido específicamente por el tema de las cooperativas de vivienda. Y claro, ahí, por ejemplo, un participante preguntaba, bueno, nosotros explicamos cómo habíamos trabajado en el tema de las cooperativas de vivienda. Él decía, escucho que siempre hablan de que está Servi igual metido porque hay que luchar el suelo. Entonces él preguntaba, ¿es viable o no pensar en una cooperativa de vivienda autogestionada? Yo no le contesté en ese momento, pero yo pensaba, sí, si tuviese apellido Errázuri, Eizaguirre o Larraín, creo que podríamos. Pero hoy día, por ejemplo, veo súper muy difícil que una cooperativa de vivienda logre construir sus casas sin, porque primero hay que luchar el suelo, y ahí ya no, ahí está obligado entonces a tener que ir a negociar con alguien del Estado para tener el suelo, y luego en las condiciones que sean, vía compra, lo que sea, y después la construcción, los sacos de cemento valen plata, y el subsidio que hay, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, ¿y dónde está un poco la dignidad de esto? No soy el habitante normal que va, se inscribe en el servicio y se siente esperar, ¿dónde me irá a tocar la casa? Ay, mira qué lindo, me tocó en Villa Alemana, que destruís barrio, etcétera. Acá la quiero aquí y en estas condiciones. ¿Que tenéis que negociar con el Estado? Sí, no, por hoy no, es un poco difícil, sobre todo por el tema del suelo. Capaz que incluso las lucas las podéis levantar para construir, pero el tema del suelo es una complejidad. Entonces, yo creo que y como para ir cerrando un poco, la tensión está ahí, ¿no? La tensión está entre las miradas más, no sé si decir las anárquicas, que me parecen bien, y vuelvo a decir, no queremos dictar ni cátedra ni fórmula, puede que mañana la cooperativa quiebre, nos salen dos proyectos y nos agarramos de las mechas, y bueno, nos quedan muchas mechas, pero y no funcionaba y no era, ¿cachai? Y era la mirada más autogestionada. Entonces, y otra cosa tiene que ver con la palabra autogestión. ¿Qué entendemos por autogestión? Creo que ahí también hay harto que hacer. Principalmente porque muchas veces entre los propios grupos que trabajamos, yo siento que hay como siempre como una especie de pugna o de incluso como de menoscabo, ¿no? Ah, es que tú tenés fondo, entonces lo tuyo no, autogestionado. Entonces, ¿qué es autogestión? Yo creo que hay que construir también ese concepto que vamos a llamar autogestión, porque si no también nos vamos a entender, vamos a estar siempre peleando. Claro, o sea, una de las cosas que hemos avanzado de autogestión no la entendemos como autofinanciamiento, que no es digamos el comando hace completos para fin de semana, no se trata de eso. O sea, entendemos que efectivamente es un paso más allá, es cómo administramos nuestras vidas, cómo gestionamos nuestras propias vidas. El factor productivo deviene en una instancia como factor económico, pero es realmente casi, es ínfimo. Lo que interesa efectivamente como factor productivo en tanto nosotros organizamos nuestra vida desde ahí. O sea, que se entiende, yo creo que ahí es donde yo estoy, o sea, bueno, ahí que concordamos, si somos compañeros de cooperativa, o sea, concordamos en ese sentido de que efectivamente hay que avanzar una complejización de los conceptos porque nos permiten efectivamente también tener prácticas que se conciban con eso. Importante siempre es reflexionar y repensar lo que ya existe, por eso es que también vamos innovando, creando, no me gusta mucho la palabra innovación porque es muy estatal, pero bueno, sin embargo, nos sirve para poder... Nos han quitado el lenguaje, innovación es una palabra muy bonita. Claro, y cada vez nos van diciendo de qué manera tenemos que hablar, qué sé yo, pero sin duda que es importante reflexionar y cuestionar lo que nos imponen y poder crear nuestras propias formas de entender lo que queramos, sobre todo si es el trabajo, algo que cotidianamente hacemos y por lo cual dedicamos la mayor parte de nuestro día. Ahora, para ir cerrando este bloque ya y agradecerles la presencia acá en medio de la onda de nuestro programa de Radio Placeres, preguntarles a la gente que nos escucha cómo se puede integrar a la red de Hábitat o cómo se puede seguir informando acerca del cooperativismo, de estas cooperativas de vivienda y de la forma de trabajo que implica este tipo de organización. O sea, en la corta... Red Hábitat Popular. No, o la corta... WordPress.cl, si no me equivoco. O sea, pero para hacer la corta, escribirle a Santa Ana un mail, están los contactos ahora en internet, hay mucha información. ¿Y cuál es el mail de Santa Ana? espaciosantana@gmail.com o cooperativacordillera@gmail.com, que también es, o sea, no es tan complicado poder tener más información. Ahora también espaciosantana.cl también en la página web, pero Valparaíso es chico, estamos ahí, no va a ser difícil. Si alguien quiere llegar al Espacio Santa Ana, está escuchando, no sé, en Quilpué y no sabe llegar a Santa Ana, ¿cómo que puede llegar ahí? Colectivo 8 en Pedro Moni, lo deja en la puerta de Santa Ana. Detrás de la población obrera. Y bueno, para los que estén más interesados aún, y a lo mejor me voy a mandar un carril, y a lo mejor si me están escuchando Las Cañas me van a decir, ¿para qué estás hablando? El Centro Comunitario Las Cañas va a iniciar un proceso de formación abierto para quien se quiera integrar y pueda participar del un proceso formativo de cooperativa. Perfecto. Así que ahí va a haber capacitaciones, va a haber todo un tema para entender el cooperativismo, historia del cooperativismo, contabilidad, administración, que al final son temas que siempre como de la organización los veis como lejos, pero cuando dais el paso a la parte productiva es fundamental saber lo que es un formulario 29, pagar impuestos. Claro, efectivamente esas son las cosas que debiesen enseñar en la universidad. Administración, de recursos, por ejemplo. Saber manejar la poca plata que se gana en un sueldo. Así que yo creo que quien quiera tener más información, creo que están todos los canales abiertos y basta solo buscar un poco. Claro, bienvenidas y bienvenidos sin duda. Pues, ¿no? Y solo para cerrar un poco lo que dices tú, Dafne, es interesante las perspectivas que tenemos. O sea, cuando hablamos con los compañeros argentinos vemos que las cooperativas de trabajo, de construcción allá, están diseñando ellos mismos sus plásticos para colocar entre medio de los techos. Cuando vemos que podemos estar pensando hoy día en tener nuestros fondos de pensiones entre las cooperativas y no depender de la AFP, creo que son temas ya bastante más grandes, pero hacia dónde deberíamos transitar, ¿no? Desde el mundo cooperativo y sobre todo desde la asociatividad de las cooperativas. Porque también una cooperativa sola en el mundo no sirve. Tampoco va a funcionar mucho. Bueno, les agradecemos a los chiquillos que hayan venido el día de hoy. Y bueno, tenía que mandar un saludo, ¿no? Sí. Ahí Nahuel parece que se queda con alguna palabra. Saludo a la Rusia Vero y a la Maca, que en estos momentos van a la playa ahí en Alicante. Que estaban escuchando en otras latitudes. Estaban escuchando en otras latitudes. Cooperativistas, ¿eh? No, claro, dos compañeras cooperativistas, una de cooperativa Yungay y otra de cooperativa Nosaltres de Madrid. Bueno, y nosotras nos vamos a música porque nos queda la franja noticiosa internacional. Tenemos que conversar lo que pasó en Estados Unidos, tenemos que conversar lo que pasó en Nicaragua y tal vez en otras latitudes también Gualmapu, nación mapuche que no pertenece a Chile, es otro territorio independiente. Y volvemos a este medio de la onda.